me la voy a llevar. Mañana por la mañana, oye, yo la voy a buscar para que ella venga a bailar conmigo a la fiesta de Domenico. ¡Vamos! ¡Ella sí va! ¡Yo la invité! Saber más, aquí en tu programa dominical, Explosión Juvenil. La adolescencia es una etapa complicada de transición en la que los jóvenes se van convirtiendo poco a poco en adultos. Por eso, el vínculo entre padres e hijos cambia y es menos dependiente. Entonces llegan los mayores problemas, sobre todo los relativos con la privacidad. La privacidad es importante para todas las personas, pero en la adolescencia el respeto a la intimidad cobra aún más relevancia, ya que van creando su propia identidad y personalidad. Los adolescentes necesitan un espacio propio, un dormitorio que se convierta en su refugio y donde puedan entrar y cerrar la puerta, pasar tiempo a solas y que el resto de la familia los respete. Todo esto son asuntos privados que, si no se respetan, pueden llevar al enfrentamiento y la incomunicación entre padres e hijos. Con los jóvenes hay que intentar hablar diariamente y dialogar sobre temas relevantes para la vida, sin evitar asuntos delicados o difíciles. Recuerda, lo esencial es mantener una buena comunicación con los hijos, de modo que sean ellos los que te cuenten sus problemas y preocupaciones. Playa, sol, mar. Playa de sol, en mirar amor, en bailar en lo que te pueda sentir placer. Playa de sol, el mundo va a girar en todo. Y te acompañamos desde este punto del dial. Quiero bailar al ritmo de la noche. Más música en este espacio joven. Diván y Yomil y el Dani. ¿Te gusta más Ienzo? Mala. Ahora sé por qué no aceptas que yo soy el hombre que tú quieres. Que solo conmigo tú te sientes mujer. Y tus amigas comentan que yo no soy bueno para ti. Ellas no saben que así a ti te gusta más. Que tú conmigo la pasas mejor, porque nadie se puede enterar, eso te pone mal. Que tú conmigo la pasas mejor, porque nadie se puede enterar. Vamos a ser discretos y que nadie se entere. Ocultos, lejos de todos aquellos que no soportan que nos quieren. Que tú y yo estemos, amor estamos. Que nos queremos, que nos amamos. Que no hay otra cosa como tú y yo. Tenemos un mundo para los dos, mami. Tú y yo tenemos algo diferente. Eso que no encuentra mucha gente. El silencio ha tenido que ser, pero siempre te llevo presente. Los dos se puede enterar, eso te pone mal. Que tú conmigo la pasas mejor, porque nadie se puede enterar. Que nadie se entere, que nadie se entere, que pa' mí me quiere, que por mí te muere. Que cuando se enteren todos van a hablar. No se preocupen de lo que dirán. Allí vamos a noticias de la intimidad, pero con privacidad. Deja que lo olviden, deja que comente. Deja que la gente invente. De que yo soy tú y yo no tú lo sientes, pero no públicamente. A ti te gusta más. Que tú conmigo la pasas mejor, porque nadie se puede enterar de eso de todo más. Mejor que nadie se puede enterar. Que nadie se entere. siento rico y lo bello. Que nadie se entere. Planes récord. Que eso te gusta. Eso te gusta. Contigo. Aceptar la cercanía de la muerte no implica olvidarse de un ser querido ni dejar de cuidarle y ayudarle, sino conectarse en un nivel emocional distinto y disfrutar de los últimos momentos significativos junto a esa persona. Es primordial permitirse experimentar la posible angustia que surja ante las dudas sobre el proceso y el desenlace de esa muerte, ya que la negación de estos tiempos o de estos sentimientos solo consigue prolongar y acentuar el sufrimiento. La posibilidad de una muerte prematura a causa del diagnóstico de una enfermedad terminal genera, en un primer momento, tanto al enfermo como a sus familiares, incredulidad, sensación de irrealidad, miedo, ansiedad y angustia. En este primer momento es prácticamente imposible asimilar la noticia y es posible que surjan sentimientos de ira y shock emocional. Se produce una negación sistemática en la que prácticamente nadie quiere creer que esa persona a la que ama está sentenciada. En estas situaciones es frecuente que cuando alguien pregunta por el deterioro evidente del enfermo, se elige mentir acerca del diagnóstico y el pronóstico de la enfermedad. Se refiere a esconder la verdad porque un moribundo provoca pena, lástima, y esta compasión no es algo que las personas acojamos de muy buen agrado. Además, la muerte es un tema tabú aún hoy en día, y por ello, todavía hay muchas personas que creen que es mejor mantener en secreto el desenlace para proteger al enfermo y a la familia de la mirada compasiva de los demás. Psicólogos contigo. Encuentro musical, explosivo y joven. Encuentro musical, ahora en Explosión Juvenil. Musical entre Mariana y la Maquinaria y Dayanis Gutiérrez. De Mariana, dile que no te toque y los hombres no lloran. Y de Dayanis, siempre te me ponchas y el lloradito. La Maquinaria. Te he tratado de sacar de mi mente, pero algo siempre me lleva a ti. Sé que no somos los mismos de siempre, pero estoy enamorado de ti. Don't get. sé bien y que no estoy pa' payasada. A ti te quiero para mí solita, mami, nada más. Que yo sí le tiro el platin y lo mando por ir para allá. Bueno, sabe que soy bueno, mi rima no tiene freno. Sereno, me desordeno, veneno pa' majadero. Pesado, me pongo y no te sofoques. Que tú no estás pa' un pase, que tú no estás pa' un coquín. Mambo. tienes el alma vacía. Lloradito, tiene que caerme un ratico atrás. Tiene que echarme un lloradito. que echemos un lloradito. Cry, baby, cry, baby. ¿Acaso no era tú, el que se creía cosa? Simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Los alrededor de 2.302 puentes de Hamburgo le otorgan el título a la ciudad con más puentes del mundo, superando así los 1.281 que tiene Ámsterdam o los 455 de Venecia. La situación geográfica de Hamburgo, en la que confluyen hasta tres ríos y posee varias islas, convierten a los puentes en un elemento necesario y distintivo de la ciudad. De lo mítico a lo simplemente curioso. De lo asombroso a lo sorprendente. Curiosidades. Lo más duro. Derrite tus bocinas con Explosión Juvenil. Claro que sí, sube el volumen de tu radio y escucha la Explosión Juvenil. Esto está bueno y ya no tengo freno. Ay, dame que yo quiero. Tu cuerpo va a gozar. Sí, sí, a mí me gusta, pero me desespero. Hagámoslo de nuevo. Llega la música. Un dúo ocasional, Leyanis López y Will Campa, Por Amor. Las piedras del camino no me han destruido el sentimiento que yo siento. He vivido momentos sin aliento y desierto por dar más de lo que tengo. Y aún mi rostro sigue sonriendo, esperando un día nuevo de otro color. He reído y he llorado, he perdido y he ganado, pero no me rindo ante lo pasado. Oh, oh, oh. Por amor lo he dado todo en la vida. Por amor me han destrozado el corazón. Por amor yo he vivido y la fe no la he perdido, y aún vive en mí. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Conocer sobre tu sexualidad y la salud sexual es un parámetro que debieras tener en cuenta en tu vida diaria y cotidiana. En Cuba es un derecho el disfrute de una buena salud sexual y reproductiva, y una lucha constante por alcanzarlo en muchos países del mundo. Ante cualquier relación de riesgo sin el uso del condón, se debe acudir a las áreas de salud donde trabajan enfermeras encuestadoras, que son las encargadas de ver a los pacientes, indicarles complementarios y otros análisis. Las enfermedades de transmisión sexual son diversas. Entre las más conocidas y las de indicadores más altos están la sífilis, el VIH, la gonorrea y el virus de papiloma humano. Instruyendo a los jóvenes. Me rompería la suerte de verte otra vez. Hay peligro evidente de andar tras tus pies. Maluma, baby. Y resulta que hoy por hoy todo lo chaleco. Te lo presento ahí en Explosión Juvenil, un invitado. Si voy a caer, que sea de bien alto. Le dicen le rompe corazón. En Explosión Juvenil, un invitado. Revolucionario Eliades Ochoa tuvo la oportunidad de convertirse en músico profesional. Inició su carrera artística en Santiago de Cuba en 1963 en el programa radial Trinchera Agraria, dedicado al campesino. Tiempo después ingresó al septeto Típico Oriental y más tarde al cuarteto Patria. En 1997 participó junto a otros músicos cubanos en el disco Buenavista Social Club, galardonado con un Grammy en la categoría Música Tropical.

bebé, yo tengo mi periquita. Busque usted sus gallinitas, que esas sí son para usted. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Cuidadito con el gallo, cuidadito. Yo vine de Portugal, por mi gracia me compraron. Periquito real, saca la patica para Portugal. Curruta, curruta, atrás la puerta está. Y sus gracias, compa y gallo, no me acaban de gustar. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuidadito, compa y gallo, cuidadito. Cuando el periquito vio que la cosa iba de veras. Cuando el periquito vio que la cosa iba de veras. Le echó mano una escalera y hasta el cielo no paró. Cuidadito con mi gallo, cuidadito. Cuidadito con mi gallo, cuidadito. Cuidadito con mi gallo, cuidadito. Acá criollos, el perico se está vengando, compadre. Explosión juvenil. El sonido azul del mar. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Estomatología se encuentra entre las carreras de las ciencias médicas y cuenta con una duración de 5 años en los que el estudiante se prepara a través de asignaturas de las ciencias básicas, la formación general y de la especialidad. El futuro estomatólogo brindará atención estomatológica integral y continua a las personas, familias, grupos y colectivos a él asignados mediante acciones de promoción de salud, de prevención de enfermedades, de diagnóstico y tratamiento oportunos y de rehabilitación, insertándose activamente en la comunidad. Al graduarse, este universitario obtiene el título de estomatólogo general. Más adelante puede optar por especialidades como cirugía maxilofacial, ortodoncia y prótesis estomatológica. Durante los estudios de la especialidad, Recibe cursos de idiomas, metodología de investigación y otros. Además, tiene la posibilidad de laborar como estomatólogo y docente en una clínica estomatológica, como especialista en centros de atención médica hospitalaria y de superarse a través del acceso a cursos de posgrado, diplomados y maestrías. Yo quiero ser. Yo quiero ser. Domingo musical. Y por si no hay mañana, es el título del segundo sencillo de la nueva entrega musical de Niurka Reyes, que se estrenó en todas las plataformas oficiales de la empresa de grabaciones y ediciones musicales. Perteneciente a Volver a Enamorarse, el nuevo adelanto se suma a Disimulemos, que el 14 de febrero pasado constituyó un regalo a los enamorados en compañía de Alain Daniel y con la autoría de Juan Kemmel. Son 13 canciones hermosas, 4 de ellas compuestas especialmente para la ocasión por Yalieski Saldívar, que fue premio de la popularidad y composición en el programa Sonando en Cuba. El concierto se grabó en el estudio 18 de La Egren y contó con entrañables amigos. De este fonograma escucha Y por si no hay mañana, Disimulemos, y con Waldo Mendoza, Como te extraño. Quebraste mi cordura, tú eres mi dulce locura, tú eres quien me apasiona. No quiero vivirte mañana, quiero vivirte ahora. Y es que yo no exagero cuando digo que quiero que estés siempre a mi lado. Y por si no hay mañana, hoy quiero regalarte 1000 canciones. Y por si no lo sabes, tú eres el aire que habita en mis pulmones. Y por si no hay mañana, hoy quiero regalarte mi corazón. Y enamorarte por si no hay mañana. Yo transitaba por la vida con las alas caídas. Tú aliviaste todo mal. Yo puse a tu disposición todo mi arsenal. Y es que yo te amo. No exagero cuando digo que quiero estés siempre a mi lado. Y por si no hay mañana, hoy quiero regalarte 1000 canciones. Y por si no lo sabes, tú eres el aire que habita en mis pulmones. Y por si no hay mañana, hoy quiero regalarte mi corazón. de mil canciones. Y por si no lo sabes, tú eres el aire que habita en mis pulmones. Y por si no hay mañana, hoy quiero regalarte mi corazón. Si no hay mañana, después de todo lo que hemos vivido, tenga que llegar a nuestro nido la infelicidad por lo perdido. Tú me has echado al olvido, ya no eres igual, no sé qué pasa contigo. Quieres volar hacia lo desconocido, no lo concibo. No quiero pensar que ya hemos llegado al final del camino, que es solo un capricho del destino, una maldición, un gran castigo. No estoy de acuerdo contigo, ni con tu ansiedad, ni con tu desatino. Con la verdad se llega hasta lo prohibido, amigo. Disimulemos, huyamos de la tristeza, hagamos la vista gruesa, los pequeños errores y fallas de nuestro amor. Disimulemos, huyamos de la tristeza, hagamos la vista gruesa, los pequeños errores y fallas de nuestro amor. Que ya hemos llegado al final del camino, que es solo un capricho del destino, una maldición, un gran castigo. No estoy de acuerdo contigo, ni con tu ansiedad, ni con tu desatino. Con la verdad se llega hasta lo prohibido, amigo. Disimulemos, huyamos de la tristeza, hagamos la vista gruesa, los pequeños errores y fallas de nuestro amor. Disimulemos, huyamos de la tristeza, hagamos la vista gruesa, los pequeños errores y fallas de nuestro amor. Pequeños errores y fallas de nuestro amor. Disimulemos, pongamos de nuestra parte, olvidemos todas las fallas de antes, que vale la pena, voy a demostrarte, te amo más que antes. Disimulemos, ya sabemos que eres de humano, que todo no es rosa como imaginamos. Por eso propongo que me des la mano, tan enamorado. Disimulemos, extraño, solo soy vos. Si viera lo que parezco, porque así ya nada impulsa mis esfuerzos. Mi gran motivo él y ya no está. Cierto, es respirar estando muerto. Como lo extraño, están sus huellas en el aire, en todas partes. Tantos recuerdos un día me llevarán a caer en la locura, porque lo extraño y sé que nunca volverá. Porque sin ella todo ha perdido sentido. Ella era mi camino y ya no está. No sé cómo explicar cómo la extraño. Es una experiencia sin evento similar. Un gran vacío totalmente singular. Es un abismo y un desierto. Es respirar estando muerto. Como lo extraño, están sus huellas en el aire, en todas partes. Tantos recuerdos un día me llevarán a caer en la locura, porque lo extraño y sé que nunca volverá. Así lo hará día por día. Gracias a la vida que me ha dado tanto, me dio la alegría para seguir cantando. Canto por si me muero, canto por si me caigo. Le doy gracias al que escucha. Explosión Juvenil, siempre contigo. El primer día de la semana acompañándote. Escucha tu salud. Las cartas de presentación de la enfermedad cardiovasculares casi llegan de manera silenciosa. Rara vez causan síntomas en sus etapas iniciales, lo cual es un significativo factor de riesgo para padecerlas y morir como consecuencia de un evento cardiovascular de forma prematura, además de ser la segunda causa de discapacidad en el mundo. En concordancia con la Organización Mundial de la Salud, la principal problemática estriba en que aún hay mucha gente sin diagnosticar, y advierte que si la hipertensión arterial es detectada en forma temprana y se trata correctamente, es posible minimizar el riesgo de ataque al corazón, insuficiencia cardíaca, acciones cardiovasculares e insuficiencia renal. Aunque la hipertensión arterial no es curable, se puede tratar para mantener la presión arterial por debajo de los 140 y 90 milímetros de mercurio. Actualmente Cuba cuenta con el Programa Nacional de Prevención, Diagnóstico y Evaluación y Control de Hipertensión Arterial, el cual insiste en que la prevención de la hipertensión es la medida más importante, universal y menos costosa y debe constituir una prioridad para las instituciones de salud, la población y los gobiernos. Los médicos sugieren una alimentación cardiosaludable que incluya la ingestión de potasio y fibra, tomar mucha agua y hacer actividad física con regularidad, al menos 30 minutos de ejercicio aeróbico por día. Nunca es tarde para prevenir y actuar. Escucha tu salud. Llega la frecuencia joven de la semana, acompañada de música actual con temas que te interesan a ti. Explosión Juvenil, siempre contigo. En Explosión Juvenil, música y Viandy Marchetti, quien dice Diana Lu ahora y los cuatro con Jean Belé, brindemos por ella. Y Viandy Marchetti, el internacional. fuiste de aquí. Nunca más he llorado por ti. Pensaste que sería así. Y ya ves, de nuevo te equivocaste. Pues tú cometiste el error. En mí solo hay desamor. Qué pena y qué gran decepción. Fuiste tú mi mayor desilusión. Tienes que darte cuenta, fuiste tú quien fallaste. Cuando más yo te quería, tú de mí te burlaste. Tú quieres que te siga el juego. Y ahora te digo bye bye, hasta luego. Ahora vienes a mis pies, porque nada te funciona y yo lo sé, yo lo sé. Ahora que ya tu tiempo conmigo pasó, ahora quieres volver, pero se acabó. Era cuando me veas con otro chico, lentamente bajando hasta el piso. Si yo soy mala, lo aprendí de ti. Por mucho tiempo contigo sufrí. No digas más que vas a cambiar. Para olvidarte borré tu celular. Ya no me busques más, que no doy marcha atrás. Ahora que ya tu tiempo conmigo pasó, ahora quieres volver, pero se acabó. Mejor ahora que ya estoy curada de dolor. Desde que te fuiste de aquí, nunca más he llorado por ti. Pensaste que sería así, y ya ves, de nuevo te equivocaste. Pues tú cometiste el error. En mí solo hay desamor. Qué pena y qué gran decepción. Fuiste tú mi mayor desilusión. Ahora que ya tu tiempo conmigo pasó, ahora quieres volver, pero se acabó. Ahora que ya me encuentro mucho mejor, ahora que ya estoy curada de dolor. Revolution Boys, Michelle Casual, Casa Mechu, Diana Lu. Ahora vienes a mis pies, porque nada te funciona y yo lo sé, yo lo sé, sé. No digas más que vas a cambiar. Para olvidarte borré tu celular. Ya no me busques más, que no doy marcha atrás. Ahora que ya tu tiempo conmigo pasó, qué pena y qué gran decepción. Fuiste tú mi mayor desilusión. Escucha, mira, explícale, Rivier. Vamos allá. Quiero que brindemos por ella. Eso quiero. Después de todo es mejor. Eso pienso yo. Que nunca sepa la pena. Ahí nada más. Compartimos tú y yo. Explícale, Norla. Vamos allá. Programa de domingo, Explosión Juvenil. Planeta Joven, naturaleza, medio ambiente, vida saludable. Entre todos conseguimos un mundo mejor. En el mundo, la conservación del medio ambiente es un tema recurrente y, de hecho, más que una moda, ha entrado a formar parte de los instrumentos legales, económicos y sociopolíticos de muchos países. Ante todo, como una evidencia palpable y cotidiana en la relación entre el hombre y su entorno natural.

ese coco. ¿Por qué? Para que nadie pudiera tirarme agua de coco. Oye, ojalá que se secaran todas las matas de coco. Oye, señorico. Para que nadie pudiera tirarme agua de coco. ¿Por qué? ¿Por qué? Anda. ¿Por qué? Dime por qué. Porque estoy hecho tierra y si me tiran agua, ya tú sabes que me vuelvo fan. ¡Egli! ¡Ay, ay! Que suma el mango, que una gota de agua me vuelva a fango. En La Voz de la Victoria hacemos radio para ti. Estamos en la 99.5 y 100.1 frecuencia modulada. Del buen decir. Los nombres propios no necesitan artículo para integrarse en un enunciado, solo cuando llevan un calificativo o especificador. Exigen la presencia de una determinante que puede ser un artículo, por ejemplo, el Buenos Aires de mi juventud, el héroe de Yaguajay, el titán de bronce. Sin embargo, hay nombres propios que incorporan el artículo como parte fija e indisociable. Solo entonces el artículo que no funciona ya con determinante, sino como parte del nombre, se escribe con mayúscula. Por ejemplo, La Habana, El Salvador. Hay además nombres propios que en determinados enunciados requieren la anteposición del artículo, sin que eso signifique que este deba considerarse parte de la denominación. En estos casos se escribe con minúscula inicial. Ejemplo, el Amazonas, los Andes, la de Majagua. Del buen decir. Explosivamente, más música. ¡Oye! ¡Dile! ¡Que estamos acabando! ¡Tú sabes! ¡Es esta hora! ¡Arrollando con las mangos! ¡Vamos allá! ¡Ariki Riki! ¡Ariki Riki! ¡Ariki Riki! ¡Sácale la punta al lápiz! ¡Ariki Riki! ¡Ariki Riki! ¡Ariki Riki! ¡Sácale la punta al lápiz otra vez! Tíralo pa' la batera. Yo lo que quiero es que los chicos ni me crean. hasta Santiago de Cuba, Chile, La Habana con la mano, saludando a la gente del cerro que tiene la llave, La Habana con la mano, para los guaracheros de regla le traigo la rumba y la clave para que baile, y los tambores de Bejucal, que no se olvidan, siempre van a estar, producción, los increíbles, y Javier con DJ Cuba. Éxitos. Cerramos con los títulos Dices que me amas por La Charanga Latina y Alain Daniel, El Anillo por Jennifer López y No me voy contigo al estilo de Bonnie Kelly. Teléfono sonando, es otra llamada anónima. Eres tú desesperada, diciendo que me amas. Dime dónde puedo verte, basta ya de esas llamadas. Si en verdad quieres tenerme, ven y dímelo en mi cara. Pero ¿a dónde vas? ¿Dónde llegarás con esa forma tuya de amar? Por favor, deja de jugar. Ahora soy yo quien te quiere amar. Caras, y lo único que tengo es tu voz diciendo que me amas. Dime dónde puedo verte, basta ya de esas llamadas. Si en verdad quieres tenerme, ven y dímelo en mi cara. ¿Quién eres tú?